Bueno, te agradecemos mucho entonces por estos minutos. Habíamos hablado con vos el día viernes, ha pasado un fin de semana más y queremos saber un poco cómo continúa la situación allí. Bueno, el incendio, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. El incendio ha sido activo, está, podríamos decir, como desdoblado de un lado y del otro de Río Sur. Y bueno, se está trabajando con todo lo que se puede y con lo que no se puede también. Por suerte, el día de ayer no fue tan fatídico como el pronóstico auguraba. No hubo tanto viento y se pudo combatir en casi todos los frentes. Y bueno, después también hubo focos dispersos que fueron atendidos por vecinos más que nada. A veces en soledad, a veces con un grupito de amigues, pero bueno, fue ahí, vamos y vamos. Claro, porque están trabajando en conjunto no solamente, bueno, todo el comité, ¿no? Sino también, como vos lo decís, vecinos y vecinas que dicen, bueno, estoy todo para salvar mi casa y la de mis amigos. Sí, totalmente. Imaginen que, para darles una idea, los brigadistas y bomberos sumados son la cuarta parte de la gente que está combatiendo el fuego en este momento. El resto, el que nunca aparece en los partes, son vecinas, vecines, que incluso se han capacitado para momentos como este, se han equipado, tienen en muchos casos motobombas, handys, mangas, y están ahí, y en muchos casos también, esto nos hemos empezado a enterar ayer, muchos ya han perdido su casa, han perdido sus lugares, y aún así siguen ahí, siguen yendo a la casa de un vecino, a la casa, a otro lugar, a otro predio que está ardiendo, y están, nunca bajaron, digamos, de Machín. ¿Se tiene un estimativo de la pérdida de viviendas y de hectáreas? Mirá, los informes del SPIF se quedan un poco cortos siempre, igual salen un par de veces al día. La última actualización que vi eran más de 2.000 hectáreas. Yo creo que quizás anden por las 3.000 ya. A mí también me está preocupando cada vez más todo el frente que está avanzando por el otro lado del Río Azul, o sea, el lado opuesto al que está poblado, el que está más poblado, el que está sobre el oeste. Bueno, ese es muy difícil acceso, y en realidad todas las fuerzas se están poniendo ahora el incendio de interfase, que es donde están las viviendas, las chacras. Claro. Y bueno, y esa parte queda como más descuidada, lógicamente. Pero bueno, es una parte que avanza y por desgracia no hay pronóstico de lluvia cerca. Claro, ese es el tema también. Si uno está todo el tiempo mirando cómo va a estar el viento, cómo va a estar, si va a llover o no, que sería algo que estamos todos esperando, ¿no? Iván, te quería consultar un poco sobre la llegada de medios del ámbito nacional. Nosotros venimos, ¿no?, desde principio del comienzo, la semana pasada comenzó allí, pero vienen llevándose adelante distintos incendios en zonas de la comarca andina, y quería saber un poco, bueno, si están viendo que hay más movimiento nacional para dar a conocer cuál es la situación. Mirá, la verdad pude pesquisar poco de todos los medios nacionales, como estoy ahí enfrascado en la radio, casi que y produciendo y escuchando audios que me llegan de vecines y tratando de ordenar un poco la información, la verdad que no le di mucha atención a cómo están cubriendo los medios nacionales. Creo que sí, que de a poco se empiezan a interesar y hay medios cada vez cubriendo más. Creo que sí. Con respecto a la pregunta anterior, que creo que no te respondí, de la cantidad de casas, son muchas, no sé, muchas, decenas y decenas. No podemos precisar, porque en realidad todavía muchas de las personas que están, algunos están defendiendo, su lugar, y ya perdieron la casa, pero les queda un galponcito o una cabaña que estaban construyendo y están defendiendo eso ahora. Entonces no hay mucho reporte fehaciente de qué se perdió y qué no, ¿viste? Entonces cuesta un poco cuantificar, claro. Pero son muchísimas las casas que se perdieron. Debería decir que más que la que se perdieron en el Puyén. Mira, claro. Iván, recién también escuchábamos y repasábamos un poco la voz del gobernador, que sabemos que llegó durante el fin de semana allí a El Bolsón, y le hacen una pregunta que tiene que ver con el inicio, ¿no?, de estos incendios. Se habla de que puede llegar a ser intencional. Bueno, un poco qué es lo que se comenta ahí, cuál es la información que ustedes tienen y también cuál es el pensamiento sobre eso. Sí, ayer hablábamos con un brigadista forestal voluntario de Chile y nos comentaba algo que compartimos, que el 99,7% de los incendios forestales son por causas humanas. Y ahí entran desde accidente de algún fogón que se escapa, algún pirómano suelto, chisporroteo de cables del tendido eléctrico, entre muchas cosas. Con lo cual, nosotros pensamos que todo incendio, todo fuego es político y que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Cómo empieza y cómo sigue y cómo termina, ¿no? Porque en general los gobiernos se encarnizan ahí en cómo empezó y empiezan a buscar culpables, etcétera, ¿no? Y siempre agarran y aprovechan para invocar algún enemigo interno que ellos quieren construir. Acá en la comarca y bueno, y en la cordillera se está viendo mucho, ¿no? Se está queriendo construir la figura de enemigo interno. Siempre se intenta acusar al enemigo interno de turno que está queriendo construir el gobierno, y en general, últimamente, en los últimos años, y hasta podríamos decir en la última centuria, el enemigo que se quiere construir acá es el pueblo nación mapuche tehuelche. Y nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Estamos combatiendo el fuego codo a codo con nuestros hermanos y hermanas, Pupén y Pulamien, y ellos y ellas siempre defienden el bosque, siempre defienden la naturaleza, el estrofil Mongén, y jamás lo prenderían fuego. En general son los intereses corporativos, empresariales, extractivistas, a los que les molesta el bosque y quienes viven en el bosque. Entonces el incendio es un negocio redondo para ellos. Independientemente de cómo haya empezado, si fue por un chisporroteo de cable o porque a alguien se le escapó el fuego del fogón o porque fue alguien enviado para ese propósito. A veces hay incluso inmobiliarias que pagan cosas, no lo sé, pero sea como sea, los intereses están a la orden del día y quieren siempre, en donde está el bosque, hacer algún tipo de explotación, ¿no? Sea forestal, sea inmobiliaria, sea minera, sea hidroeléctrica, sea megaturística. Ahí muy cerca de este incendio de Mallín está en su gran mansión el amigo Lewis, que es un poco el que digita económica y políticamente el municipio de Bolsón. Entonces es todo muy sospechoso, y lo que hay que ver también es cómo continúa el fuego, cómo se expande y cómo acaba. Y ahí entran en juego las plantaciones de pino que los gobiernos de la cordillera han impulsado durante décadas, están totalmente desmadradas, descontroladas, y que son una causa de la incontrolabilidad, de que el fuego sea incontrolable, ¿no?, y que se expanda tan rápidamente. Y por otra parte, después todo lo que tiene que ver con el apagado, que en general son divisiones, son partes del Estado totalmente desfinanciadas, con trabajadores precarizados, mal pagos, mal equipados, a veces no le dan ni vianda para seguir combatiendo el fuego, a veces le renuevan el contrato mientras están entre las llamas, y es un contrato por 3 meses, y etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos seguir, pero ¿por qué no hay más medios aéreos, por ejemplo? ¿Por qué no hay, no sé, 200 brigadistas más? Es una buena pregunta que habría que hacerle a los gobernadores. Iván, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Entiendo que hoy también, lo decía recién, a partir de las 11 van a estar haciendo una transmisión especial. Sí, sí, sí. Vamos, estamos ya medio con a los ponchazos ahí, viendo quién puede cubrir, pues estamos realmente agotados. A veces creo que se trasluce el aire, desgraciadamente, pero bueno, sepan disculpar, estamos, somos una radio comunitaria. Bueno, no tenemos recursos infinitos para nada. De hecho, no podemos muchas veces llegar a pagar la luz del mes y bueno, y no somos tantos cuerpos y cuerpas. Pero ahí le ponemos garra y intentaremos sí hacer una transmisión desde hoy, probablemente hasta la noche también. Iván, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo acá desde todo el equipo de Radio Encuentro, también Radio Comunitaria, y estaremos allí muy pendientes a cómo se da esa transmisión. Sofía, ¿te puedo agregar algo más? Sí, obvio. Lo que para mí es una muy buena noticia dentro de toda esta catástrofe que estamos atravesando es la red solidaria que se está formando, que en realidad se está consolidando, que venía ya articulándose con lo que fue en el Puyén, y cómo centenares de vecinos están trabajando a brazo partido, no solamente combatiendo las llamas, sino preparando comida en viandas, juntando agua, juntando donaciones, haciendo espacios para contención de las infancias, preocupándose por los animales, yéndolos a rescatar entre las llamas y llevándolos a veterinarios, alojándolos en sus casas, alojando familias en sus casas, animales, etcétera. Es una red tan grande que conmueve. A nosotros en la radio nos tiene ahí con las lágrimas a flor de piel, porque es anoche, por ejemplo, nos llevaron de uno de estos lugares que hacen viandas, nos llevaron empanadas, algo totalmente sorpresivo, y que nos conmovió ahí, nos dejó lloriqueando, porque bueno, no, nos consideran parte de esta red que está cuidando el territorio y la vida, básicamente. Así que me parece que esa es una buena noticia a destacar, sobre todo desde nosotros que somos medios comunitarios, ¿no? Totalmente, sí, coincido totalmente. Acá también este día miércoles, acá se están llevando adelante también distintas colectas, sé que en distintos puntos también de la provincia van a estar llegando en las próximas horas y en los próximos días para hacer lo que se pueda, ¿no?, desde nuestro lugar. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Dale, la salida es colectiva, abrazo. Así es, Iván González entonces de FM Alasí, hoy a partir de las 11 a través de la red Enfoques, redenfoques.com.ar, van a poder seguir esta cobertura, transmisión especial de emergencia, así que vienen realizando en realidad desde el inicio del fuego, desde la semana pasada, desde el día jueves, y que va a seguir lo que está ocurriendo allí en nuestra querida Patagonia, que tanto queremos y que tanto vamos cuando podemos, y que lamentablemente ahora la estamos perdiendo debido a estos incendios, ¿sí? 9 de la mañana, 58 minutos, un poco de música y ya Néstor Buzo al aire.